Mira, tenemos aquí la pareja. Este es el Santiago, ese, el abuelo. Con el carro de hierba, ¿no? Con el carro de hierba. Eso en el campo, cargando hierba.